Son las 12, las 11 en Canarias. Pues hasta aquí la mar de noches en los 40 principales. Adiós mar, adiós chicas. Y ahora tiempo para Ingravidez en los 40 principales, en todas sus emisoras, en los40.com y durante los próximos 59 minutos. La verdad es que alucinamos, se nos va de las manos esta temporada del programa, nos quedan apenas unos programas. En principio los planes iniciales eran que acabaríamos el último fin de semana de junio, o sea el viernes 24, dentro de dos semanas sería el último, pero quizá haya una prórroga motivada por algo especial. Pero no queremos que se gafe, así que ni lo vamos a nombrar más ni adelantamos nada, por supuesto. Seréis debidamente informados. Y estoy flipando porque esta ya es nuestra novena temporada. El año que viene, si Ingravidez tira para adelante, sería la décima temporada de Ingravidez. Vértigo, vértigo total. Hoy estará con nosotros el señor Gallagher. Hoy diremos el nombre de un oyente de este programa que se va a llevar a un acompañante, y él mismo también irá a Bilbao a ver a los Chemical Brothers en el Bilbao Live Festival, gracias a Hannah, la película que se ha estrenado este fin de semana, hoy mismo en los cines de toda España, y que además, bueno, pues pinta muy bien. Todo el mundo que la ha visto en preestrenos y tal lo dice así. Incluso hoy ha sido TT en Twitter, casi nada. Saludos de Ramón Redondo en nombre de todo el equipo de Ingravidez. Y hoy sí, retomamos el Coldplay de la noche para hacernos eco de los comentarios. Mira que creemos que es hasta un poco arriesgado comenzar el programa con Coldplay, porque alguno puede hacerse una idea equivocada de lo que es este programa, algún novato, pero Coldplay está directamente unido a la historia de Ingravidez y deben sonar una vez más. Lo hicieron la semana pasada y lo hacen hoy con este Every Teardrop It's a Waterfall, el sencillo que adelanta un nuevo álbum. Caerá en otoño, todavía no hay nombre oficial para ese disco, se especulan con algunos y tal, pero no hay nada oficial. Lo que sí hay oficial es que esta canción ya está siendo usada por Coldplay en sus primeros conciertos dentro de los festivales de verano para cerrar el concierto como rollo fin de fiesta, hay éxtasis general y esas cosas. Y también lo que ha quedado claro es que este tema ha creado un cisma entre los que ya no soportan a Coldplay y los que, bueno, pues siguen amando a la banda. Cuando Coldplay surgieron en el año 2000 aproximadamente, pues eran un grupo que se ganó el respeto de la crítica, un grupo que poco a poco empezó a crecer y ha llegado un momento en el que su manera de plantear la carrera discográfica, en el que el liderazgo que ejerce también saliendo en la prensa del corazón Chris Martin, ha hecho que haya gente que les tenga una fobia especial. Y más ya con esta canción, con lo del Coldplay de la noche, con las notas de piano de Ritmo de la noche, pues ya es cuando se ha dividido radicalmente el Coldplay sí, Coldplay no. Un poco parecido a lo que puede pasar con U2, que hay gente que no traga a U2, sobre todo porque Bono está en todos los lados, está en la sopa en algunas temporadas, por los proyectos de carácter benéfico, que hay gente que eso pues como que lo lleva mal, no por el proyecto en sí, sino porque parece que es como si fuera marketing. En fin, esto ya lo discutís en internet, tampoco vamos a entrar a analizarlo, pero con Coldplay ha pasado un poco eso, están radicalizadas las posturas. Esta canción, como digo, es una de las canciones del lote de nuevos temas que están haciendo en directo en los festivales. Hay otras que ya están por ahí en forma de vídeo grabadas en directo en estos festivales que han hecho estas últimas semanas, con títulos como Charlie Brown, Major Minus, Princess of China, Us Against the World. Hay otra que se llama Hearts Like Heaven. Pues eso es lo que hay, entráis a la red y lo buscáis. Nosotros nos encontraremos con el directo de Coldplay en Bilbao, será el único concierto en nuestro país dentro del Bilbao Live a principios del mes que viene. También esta semana se ha dicho de dónde ha venido el rollo Ritmo de la Noche, que como digo, en España ha tenido una aceptación un poco más así, porque Ritmo de la Noche es una canción que es una chusca, y fue por lo visto porque Chris Martin estaba viendo Beautiful de Alejandro González de Iñárritu y hay una escena en la que aparece Javier Bardem y sale de fondo el Ritmo de la Noche y dijo, uy, se le encendió la bombillita, y yo no sé si esa bombillita ha sido fluorescente o incandescente, pero se le encendió y de qué manera, y después pues todo ha ido rodado con este Every Teardrop Is a Waterfall. ¿Qué más cosas podemos decir de Coldplay? Bueno, lo habéis dicho vosotros en nuestra página de Facebook, habéis hecho bastantes comentarios, pusimos un post también, otro en nuestro blog. Por ejemplo, algunas opiniones. Chema, es una canción futuro número uno de los 40. Juanjo, si sois de los que opináis que Coldplay solo merece la pena por sus dos primeros discos, no lo escuchéis. Juan, me flipa el tema, vamos, la canción del año. Más testimonios. Gema, pues a mí el final me parece espectacular y el Ritmo de la Noche siempre me ha fascinado. Begoña dice, yo he flipado en Technicolor al escuchar la canción, creo que no les hace falta coger samples para hacer una buena canción y después de varias escuchas, eso sí, no me parece mala. En nuestro blog también se han recogido algunos comentarios como el de, por ejemplo, Pedro, está bien, me gusta cómo suena, pero no lo veo del nivel al que Coldplay me tiene acostumbrado. Más, Antonio, por ejemplo, pone en entredicho el aire dance que puede tener la canción. Bueno, es un ritmo así de bombo, muy marcado para que, bueno, pues sea un himno. Esto ya lo hicieron con Viva la Vida en el anterior disco. Marina, seguiría siendo una buena canción aún sin tener ese sampler que no hacía falta en absoluto. Igualmente, bastante lejos, opina ella, de los antiguos Coldplay. Veremos qué más depara el Mnemonics and Murals. Podría ser ese un título, es una especulación del próximo disco de Chris Martin. Un par de comentarios más, por ejemplo, Geme, lo intentaré, pero a mí este tema creo que no me va a convencer, por mí que vuelvan a las guitarras de Siever. Y Oscar, para finalizar, no sé qué viene tanto revuelo, creo que queda genial el sampler, pero independientemente de ese detalle, la canción entera es buenísima, prende buen rollo por los cuatro costados y a mí no solo no me han decepcionado, sino que han logrado sorprenderme y volver a entusiasmarme. Ahí queda dicho, el revuelo mediático lo han formado Coldplay en los últimos 10 días, parece que fue hace ya 2 meses, pero fue en los últimos 7 días, mejor dicho, porque fue el viernes pasado cuando se estrenó este tema con el que hemos abierto esta edición de Ingravidez. Vamos ahora con nuestros niños mimados, pues sí, ¿por qué no? Tienen un nuevo tema, que en realidad es ya viejo, pero que no había visto la luz hasta ahora, que está incluido en un CD que se edita con motivo del Día de la Música, con grupos que estarán participando en los eventos que con tal motivo tendrán el lugar en Madrid dentro de algunos días. Esto se llama Talco Deluxe, son Super Submarina. Que nadie puede moldear. Soy polvo de talco que en el aire va a flotar. Soy mancha de algo que se escurre en el grisal. Y si me das la mano, yo te puedo hacer volar. Porque soy la dinamita, la sustancia que te incita. Soy la dictadura que te obligará a bailar. Soy la luz que te ilumina. Soy eterna, soy divina. Soy el alma pura, soy como una anfetamina. Y esto es mi artificial movimiento del cuerpo. El aire ya lo llevo dentro. Y tú bailarás, pero todo a su tiempo. El arte tiene su momento. Y esto es mi artificial movimiento del cuerpo. El aire ya lo llevo dentro. Pero todo a su tiempo, el arte tiene su momento. Soy el plástico que nadie puede moldear. Soy polvo de talco que en el aire va a flotar. Porque soy la dinamita, la sustancia que te incita. Soy la dictadura que te obligará a bailar. Soy la luz que te ilumina, soy eterno, soy divina. Soy el alma pura, soy como una anfetamina. Esto es mi artificial movimiento del cuerpo. Que el aire ya lo llevo dentro. El arte tiene su momento. Este es mi artificial movimiento del cuerpo. El aire ya lo llevo dentro. Y tú bailarás, pero todo a su tiempo. El arte tiene su momento. Magnífico siempre Super Submarina, con una canción habitual de sus directos, pero que nunca, es la canción tiene ya algún tiempo, pero que nunca se había editado hasta ahora, que con motivo, digo, de que ellos son parte integrante del cartel del Día de la Música, ha visto la luz en este recopilatorio con 10 cortecillos. Algún día este soporte sonoro del Día de la Música volverá a aparecer en el programa, porque hay alguna cosa ahí que también merece la pena. Por ejemplo, hay un cover buenísimo para el Memorial Yuri Gagarin. Otros que también están en ese recopilatorio, pero con una canción distinta a la que vamos a escuchar, son Vetusta Morla. Esta semana han sido noticia porque se ha hecho público el videoclip de esta canción, nuevo sencillo de su álbum Mapas, que está triunfando en las tiendas, vendiendo bastante. El tema se llama Lo que te hace grande. Y nosotros tenemos que defender a Vetusta, probablemente como ahora mismo la banda indie más importante de nuestro país. Y así lo hacemos también en nuestro blog. Tal vez lo que te hace grande no entienda de cómo y por qué. We'll be right back. Lo que te hace grande, la nueva canción de Vetusta Morla, efectivamente el videoclip rulando ya en nuestro blog, en blogs.los40.com, con ese estilo granulado y super 8 característico del bucolismo que manejan y que desprenden siempre Vetusta Morla. Hablando de grandezas, este señor que está aquí es grande. Durante esta temporada y una vez al mes ha estado acercándose de manera desinteresada a este programa a difundir su sapiencia y, bueno, más que su sapiencia, su sello personal, su gusto, su saber estar. Joder, cómo nos ponemos. Mr. Gallagher, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ramón, un placer, como siempre. Última intervención del año. A ver, a mí no me para por la calle nadie, porque con estos pelos no. Pero los amigos que saben que tengo un programa y que lo escuchan, pues me han dicho, joder, macho, el Gallagher este, para ser un espontáneo que un día se presentó allí y tal, el tío tiene una voz muy de radio. No sé si te lo han dicho alguna vez, que tienes una voz como radiofónica. Sí, sí, pero deben ser los estudios de la cadena SE, que tú llegas aquí, hablas con un micrófono este, y ya transmite radio, ¿no? Claro. Radio sonoro, o sea, radio potente. Lo mismo que si te vas a Ámsterdam al barrio chungo, al barrio rojo, mejor dicho, ¿no? Sí, que allí. Que te pones cachondo, quieras o no quieras. Digo de fumar. ¿Cómo se nota que es el último programa o de los últimos, eh? Bueno, el último contigo. ¿Que a ti qué te parece lo de Vetusta Morla? ¿Tú eres vetustero? Bueno, no soy mucho. Me gustan algunos temas. Un día en el mundo me parece una de las mejores canciones que se han hecho en los últimos tiempos en España. Pero lo que he escuchado del segundo todavía no me ha penetrado, por así decirlo. Qué bonito verbo, ¿eh? Tal y como estábamos posicionados. Todavía no me ha penetrado. Perfecto. Y bueno, le daré más oportunidades como se merece Vetusta, ¿no? Lo cierto es que a veces yo, este es uno de esos pensamientos en voz alta que a veces he compartido en el programa, el ritmo diario de ajetreo que llevamos, a mí hay veces que me impide ponerme a escuchar discos que llevan, requieren más escuchas, ¿no? Buscas, a lo mejor tienes un huequito o vas en el coche y escuchas dos, tres canciones y además buscas algo que te mantenga alerta y despierto, ¿no? Porque, claro. Y es verdad que este nuevo disco de Vetusta, a lo mejor no es para eso, requiere más un sofacito, claro, o mesa camilla, voy a decir, claro, un brasero, no, eso no, pero sofacito o un ratito así, una mañana de domingo que te levantas, desayunas con tiempo, no tener prisa, y está, exactamente, no tener prisa, mientras que el anterior disco era un poco más dinámico, no sé. Pero sí, bueno, porque el ritmo de nuestros días hace que si la canción lleva un minuto no te ha empezado a convencer, empiezas a descartarla. Y es un fallo inconscientemente. ¿No? Bueno, que nos vamos a ver en el decode. Vamos a... Sí, sí. Estoy haciendo... He preparado... He llamado al oso Yogi y le he dicho que coja unas cestitas más y nos vamos a ir todos los colaboradores de Ingravidez y los que se quieran apuntar por ahí, que nos reconozcan. Y vamos a hacer ahí un picnic en ese festival, en el decode. Y vamos a echar ahí el fin de semana. A ver si el tiempo nos respeta y terminan las tormentas. Porque, Dios mío, por favor, que ese fin de semana no llueva en Madrid, ¿no? Que... Si tenemos por fin un festival y resulta que el 24 y 25 de junio se pone a llover a cántaros, sería tremendo, ¿no? ¿Tú eres fan de Kasabian? Sí. Sí, sí. ¿Has escuchado sí. ya lo nuevo? Lo vamos a poner ahora sí, en un ratito. Lo he escuchado y está en una escucha que he tenido tiempo solamente de hacer. Me ha recordado al Blood the Impaler del anterior disco, esa mezcla rara que hace Kasabian, esas voces que son sí, un poco raras. Es un poco como una canción de ultratumba, sí, sobre todo al principio, ¿no? Y más electrónica y tal. A mí también me ha pasado que me dejó un poco frío. En redes sociales, en nuestra página de Facebook y tal, ha habido también diversidad de opiniones, pero al que le gusta el grupo, al final la canción le termina entrando. Eso me lo han dicho varios. Y es que soy muy fan y me parece Kasabian total. Y sin embargo, el que los mira con un poco más de recelo se puede quedar así como un poco frío. Pero bueno, en un ratito la volvemos. Si no la has escuchado antes, te va a costar. Sí, sí. No es tan inmediata como sí. el Club Food, el LSF de los primeros discos o el Sud The Runner, que eran temas ahí que tenían ahí sí, ese sí. rollete. Pero si el último lo escuchaste y te impregnó, va por esa línea un poco, ¿no? Uh-huh. Pues tenemos ganas de Kasabian y en ese decode los vamos a ver. ¿Qué nos traes hoy para alimentar nuestras ganas de galleguerismo? Pues traigo un grupo de Manchester, unos chavales muy jóvenes, tienen 19, 20 años, se llaman Egyptian Hip Hop. Por supuesto no cantan en egipcio ni es hip hop sí, la sí, canción. Descoloca totalmente. Y esta noche precisamente están tocando en Barcelona, en la sala Rasmata. He escuchado dos, tres temas, uno de ellos este Rat Pit, que Rat Pit. Rat Pit, no Brad Pitt, Rat Pit, que tiene un sonido lento, envolvente, me recuerda, sabes, mucho a The Cure. The Cure. A The Cure. Tienen algo de... No los he escuchado nunca. He leído alguna vez reseñas y tal, pero es lo que decíamos antes, que a veces falta tiempo para escuchar y para llegar a todo. Y mira, va a ser esta la ocasión. Y lo que más me ha sorprendido de los vídeos de esta... Por ejemplo, hay un vídeo de esta canción de un directo de Rat Pit, que es que... es que acaban de salir del colegio. Es que tienen la edad que de los Arctic Monkeys iniciales. Y fíjate, a veces pienso que en España un grupo de chavales con un grupo que tengan 17 años lo tiene francamente complicado para no los conozco. Bueno, Super Submarina yo creo que ya pasan de los 20 pasan por ahí. Pasan de los 20, pero sí, es lo más joven, de lo más jovencito de lo más que hay joven. Ahora con esa chispa de, sí. de decir, qué bueno esto. Pero es que estos chavales tienen acné todavía. Ajá. Y hacen canciones muy buenas. Pero bueno, son de Manchester y eso también tiene claro, que influir, ¿no? Si te has criado en Manchester y tus padres se han criado en Manchester, pues es evidente que tienes que tener una herencia sonora brutal, ¿no? Y eso se nota luego en las canciones. Pues vamos a escucharla, son Egyptian Hip Hop y el tema era Rat Pit. Rat Pit. Thank you. Señor Gallagher, hasta aquí lo que se daba. No te puedo decir si la temporada que viene contaremos contigo, porque no sabemos, siempre nos pasa en este programa, si habrá temporada que viene. Jolín. Es bonito mientras dura. No, pero eso... Eso es una especie de también como de aliciente, ¿no? Porque te da libertad de movimientos. Perdemos... Mira, también te voy a confesar una cosa. Perdemos oyentes... Por eso, porque como cuando nos vamos de vacaciones no decimos, ni se sabe si vamos a volver en el mismo horario o en otro, y de vez en cuando aparecen ahí en el Facebook comentarios de, ah, pero Ingravidez sigue. Sigue, claro. Sí, sí, pero yo lo escuchaba los domingos por la noche. Sí, fíjate. Sí, es que un verano da para muchas desconexiones. Como tú. Sí, es que cambiar mucho las cosas al final, con todo el movimiento que hay en nuestras vidas, en la red, claro. en los medios y demás, cuesta... Y hay gente que se va de vacaciones de verano y vuelve hechos hombres y mujeres ya de... Y casados. Claro, claro. Bueno, lo dicho, que ha sido un placer tenerte por aquí esta temporada, señor bueno, Gallagher, y sería lo mismo... volverlo a hacer en temporadas que vienen, pero ya hablaremos de esto con unas cervecitas en la mano. Un placer, nos veremos en el Decode. Hombre, por supuesto. Y en el FIP. También, también. Venga. Chao, chao. Un abrazo a todos. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. La versión del cover que vamos a escuchar se desveló la semana pasada. Enseguida alguien nos lo hizo llegar, yo creo que vía Twitter. Y tenía que sonar, estaba claro. Son los grupos que nos encantan. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Tanto los que interpretan como los que hicieron la versión original. Lo curioso es que son dos grupos contemporáneos. Cuando lo habitual es que un grupo más actual haga rinda tributo a uno clásico haciendo una versión, pues no, aquí son Weezer, grandes en los 90, también ahora, pero sobre todo en los 90, los que se atreven con otros grandes de la misma década, con Radiohead y su Paranoid Android. Bueno, pues ahí estaban Wizzr haciendo esta versión, lo han hecho en estudio, han grabado un vídeo y bueno, lo han viralizado y de qué manera en los últimos 10 días de este Paranoid Android de Radiohead. La canción fue el primer sencillo que se extrajo de aquel mítico álbum año 97 llamado OK Computer. También algunos comentarios he leído con razón de que la versión no aporta especialmente nada nuevo, no es una reinterpretación, sino que es muy fiel a la original por parte de Wizzr, pero a nosotros ¿qué nos va a molestar eso? Si somos mega fans de Wizzr y somos ultra fans, por cambiar la palabra, de Radiohead, pues disfrutemos con el mestizaje. Es como cuando uno junta amigos de dos grupos y se va de copas con ellos y entre ellos también establecen cierto vínculo, ¿no? Qué ejemplos más prosaicos me salen a veces. Bueno, eran Wizzr haciendo esta lectura del Paranoid Android. En su día ya hicieron alguna interpretación también del Creep, otra canción de Radiohead, con lo cual demuestran claramente que son muy fans de Thom Yorke y compañía. Lo comentábamos antes con el señor Gallagher, esta semana nos sacudió por sorpresa, inmediatamente blogueamos y pusimos también la canción ahí en nuestro blog para que aquellos que quisieran la escucharan una y otra vez. Hablamos del primer sencillo del nuevo álbum de Kasabian, la banda del señor Pizzorno. Va a estar actuando también este verano en un montón de festivales y ha debido decir, yo voy a hacer como Coldplay. Ya, lo que pasa es que estos sí que han puesto nombre al álbum y también hay fecha, que es septiembre. Lo de Coldplay es para más adelante y no se sabe. Pero yo voy a ir ya tocando canciones nuevas, si quieras o no, pues me meto al público en el bolsillo. Esta es la canción, esta es la pieza, se llama Switchblade Smiles y es el primer sencillo del próximo álbum de Kasabian. Aquí está, sonando ahora en directo en la FM en Ingravidez. Thank you. Velociraptor es el nombre que parece va a tener el nuevo álbum de los británicos Kasabian. Esta es la canción que esta semana irrumpió en las radios británicas. El título Switchblade Smiles. Y como ya comentábamos antes con Mr. Gallagher, para los que no sean fan de Kasabian, no es un tema tampoco fácil, porque es un tema como áspero, que además comienza con unos arreglos electrónicos, más electrónicos si cabe de lo habitual en el repertorio de Kasabian. Y bueno, pues ahí está, hay que darle más escucha. Supongo que también en el anterior disco ya hicieron algo similar. No es el tema con más potencial del álbum, Blood the Impaler. Luego terminó cuajando, pero al principio era una canción que la primera vez que la escuchabas decías, ¿esto qué es? Bueno, pues Kasabian van a estar actuando en nuestro país, estarán dentro de la programación del Bilbao Live Festival. Atención, porque enseguida, en un ratito, vamos a dar el nombre de un oyente de este programa que se va a ir por la patilla al Bilbao Live a ver a los Chemical Brothers, gracias a la película Hannah, que se ha estrenado hoy. Y también Kasabian van a hacer doblete, además de estar en Bilbao, van a estar en el Decode Festival, con el que tenemos otra promoción, otro concurso aquí en Ingravidez. ¿En qué consiste? Pues es muy sencillo. Durante los anteriores tres programas, durante este y durante el de la semana que viene, en cada uno de esos programas hemos puesto, vamos a poner, dos canciones de grupos que actúan en el Decode Festival que tiene lugar en Madrid. Tenéis que haber anotado todos los grupos y los títulos de las canciones, y además en el orden en el que han ido sonando. Y en el momento en que la semana que viene suene la décima canción de grupos que estarán actuando en el Decode Festival, los 10 primeros mails que lleguen a ingravidez@los40.com con el nombre exacto de los intérpretes, repito, tiene que ser todo sin error, intérpretes, o sea, o grupo, banda, cantante, lo que sea, pues si es algún solista, que mira que lo dudo, intérpretes, título de la canción y además las 10 canciones en el orden mismo en el que han sonado en el programa. Los 10 primeros mails que lleguen con las respuestas correctas y con los datos personales incluidos, nombre, apellidos, dirección y teléfono, sobre todo para contactar con los ganadores, tendrán un abono para el Decode Festival. Así que Kasabian, que acaban de sonar con este Switchblade Smiles, van a estar en el Decode, pero también lo van a hacer otras muchas bandas que recomendamos desde aquí. Hay gente que es más de la primera jornada, con My Chemical Romance, Sum 41, con bandas ahí como con más vigor y más fragor juvenil, vamos a decir. También el primer día estarán Eels, Band of Horses, bueno, estos fragor no tienen mucho, pero están ahí, y Foster the People, uno de nuestros preferidos, ahí rollo sorpresa, y LA. Y el día 25 en el Decode estarán Kasabian, The Hives, Crystal Castles, los Teen Teens, los Sounds, los Bad Scenes, etcétera. Vamos con una banda para hacer la octava canción ya de nuestra promoción con el Decode Festival, que estará actuando en la primera de las jornadas. Y además, por fastidiar un poco, por ser poco previsibles en este sentido, hemos querido poner una canción antigua, una de nuestras preferidas de todo su repertorio. Son de Granada y se llaman Lori Meyers. Y este es su Dilema. Estaba incluido en Hostal Pimodán, el álbum que les tiró para arriba. Ahí estaban los Lori, habituales de la mayoría de los grandes festivales de nuestro país. También, aparte en el Lecode, van a estar, por ejemplo, en Benicassin este año. Y este era uno de sus viejos hits. Vamos a cambiar radicalmente de estilo. Quizá es una de las cosas que más nos gusta hacer y también yo creo que es una de las cosas que algunos de vosotros más valoráis. Por ejemplo, el otro día fuimos capaces de poner la versión íntegra del Aleluya de Leonard Cohen, interpretado por Jeff Buckley, y al rato pues sonaron los Chemical Brothers, que hoy van a volver a sonar, por cierto, porque enseguida, después de la siguiente canción, vamos a decir el nombre de un oyente de este programa que se marcha a Bilbao a ver a los Chemical Brothers, invitado por Hannah, la protagonista de la película que ha llegado hoy a los cines, una apasionante historia cuya banda sonora está firmada íntegramente por Roland y Simmons. Bueno, pero eso será dentro de un poquito, porque antes, unos míticos también donde los haya, nuestros adorados Gahan, Gore y Fletcher, o lo que es lo mismo, The Best Mod, que tienen siempre la buena, la sana, aunque para algunos costosa costumbre de ir cada poco tiempo publicando cosas que interesan a sus fans, porque los fans de The Best Mod son como acólitos, son como si fueran parte de una secta y se lo compran todo. Da igual que sea un DVD en directo, que un disco de remezclas, que uno de Caras B, que un recopilado, que un disco nuevo. Para ellos, allá donde pisa The Best Mod, se disfruta el silencio. Y esta semana The Best Mod han publicado, y además lo hemos pillado con alegría, un triple CD de remezclas. Ya publicaron uno hace algunos años y recuerdo que pusimos varias de ellas y mucho en el programa en Ingravidez. Yo creo que nos pilló en una época del programa diario, no lo sé. El caso es que ahora nos ha llegado este. Esta mañana en el coche le hemos dado unas vueltecitas y en el CD3 hemos encontrado una buena versión para poner en este programa del Personal Jesus, del mítico Personal Jesus que los de Pez firmaron allá por los años 90. La remezcla la firma Alex Metric, que también ha trabajado con gente como Phoenix o Block Party y que en esta ocasión, para este 2011, ha remezclado así el Personal Jesus. Hay remezclas actuales y también otras antiguas, todas juntas en este nuevo volumen de remixes de Depeche Mode. Your own personal Jesus. Faith. Alex Metric reinterpretando, remezclando este Personal Jesus de los Depeche Mode, que estaba en aquel discazo, sin duda, bueno, pues el más importante de su carrera, Violator, Depeche Mode. Ya por curiosidad hemos mirado también, mientras estábamos ahí bailando y agitando un poquito la cadera, de cuándo databa el anterior disco de remezclas, aquel que recordábamos nítidamente, menos la fecha, porque somos así, y era de 2004. Remixes 8104 fue aquel triple también de remezclas, y ahora este es Remixes 8111. Como curiosidad, pues es bueno saber que han hecho las paces con, si es que en algún momento hubo guerra, con Vince Clarke, que fue parte integrante de Depeche Mode en los primeros años y que después se fue para formar Yazoo, Erasure, y ha sido uno de los que ha remezclado uno de los temas de Depeche Mode, en concreto Behind the Wheel, y es una de las nuevas remezclas 2011 que se incluyen en este triple volumen de Depeche Mode. Cerramos aquí Ingravidez. Tenemos que decir que este concurso que hemos montado con Hanna era, por un lado, interesante por la banda sonora y el rollo enigmático y oscurito que tiene la película, que es el rollo que nos va, y por otro lado por el premio, porque bueno, pues no siempre podemos dar un premio tan molón como eso. Viaje, desplazamiento, estancia en habitación doble y entrada al festival para ver a los Chemical Brothers en el Bilbao Live. Y claro, todo eso ha hecho que el número de mails que hayamos recibido haya sido enorme. Hacía tiempo que en un concurso no recibíamos tantos mails. También es verdad que hacía tiempo que no hacíamos concursos, pero bueno, sabiendo que os gusta, intentaremos hacer más concursos. De entre todos los mails que hemos recibido en esta semana para la promoción para el concurso Hanna, Chemical Brothers en Ingravidez, el azar ha querido estar con este mail que recibimos con la respuesta correcta. Bueno, por cierto, la pregunta era, bueno, pues ahora que ya lo vamos a decir, era de fácil solución. Había que ir a la web oficial de la película en nuestro país, había que encontrar 6 balizas que había escondidas a lo largo de la web, y en ese momento se desbloqueaba un vídeo con unas imágenes de la peli, y la protagonista, esta actriz de rasgos tan atractivos, tan particulares, pues llevaba una camiseta naranja con unas letras delante, como si fuera un reo, como si estuviera presa o interna, y esas letras son las que pedíamos. Salía en una escena en la que ella sale después de haber pegado un disparo, y después también en la foto de un expediente que sale. Las letras eran, bueno, mejor dicho, los caracteres eran C, G, I, I, I. Aquellos que nos han dicho CG111, como si esto fueran 3 unos en romano, pues también lo hemos dado por válido, y todos los mails han entrado en el sorteo que ha dado la fortuna a Alba Solana, que nos ha escrito desde Zaragoza y que se va a marchar a Bilbao con acompañante para ver a los Chemical Brothers en directo en el Bilbao Live. Gracias a Hanna. Película que ya está en los cines para que la veáis y la disfrutéis, con la banda sonora de los Chemical Brothers, con este tema que ya escuchábamos el otro día de esta banda sonora, Container Park. Cerramos Ingravidez. Volvemos la semana que viene a las 12, el viernes por la noche, 11 en las Canarias, y ahora os quedáis con 40 principales Hot Mix. Bailadle a la vida todo lo que podáis, porque ella os lo devolverá con creces. Sin duda. Feliz semana. Adiós. Happy Blue.